Vamos a invitar al escenario a cuatro payadores más que nos van a mostrar otra forma de la poesía, que es la seguidilla. Ellos se la van a explicar de mejor forma que yo. Fernando González, de Santa Rita, nos acompaña. Leonel Sánchez Moya, de Rancagua. A don Paulo Tamblay. Y a Rodrigo Torres. Ellos nos van a mostrar esta otra forma del verso, que es la seguidilla. Perdón, le dije Rodrigo, no, Gabriel Torres. Son iguales, sí. Como dúo de gota de agua. Bueno, a quienes estén en sintonía de nuestra emisora, muchas gracias. Y les recuerdo que mañana, a partir de las 14:30 horas de nuestro país, estaremos transmitiendo este sexto encuentro en la comuna de Pirque. Así que esto no termina, señores, hoy día. A escucharnos el día de mañana por el www.poramorachile.tk. Por balde, por animales, en fin. Un concepto que debe lograr muchas elementos. El cuerpo humano. Esa está repetida, ¿eh? Pueblos de Chile. Pueblos de Chile, ya. Parte del cuerpo humano, pueblos de Chile, ya tenemos dos ideas. Mapuche libre. No, está fuera del concepto. Nombre mapuche podría ser. Tiene que ser un concepto para nombrar muchos elementos relacionados con ese concepto. El que se equivoca, el que engrupe o repite, se va afuera. Vinos y licores. Vinos y licores, está bueno. Claro, porque vos te lo sabés todo, pues. Y como andamos por casa, al lado venden escobas, están baratas. Ahora. Así no vale, pues. Estamos de ventaja nosotros. Sí. Ya, hagamos bien ahí la cosa, hermano. Ya. Ya, hagámosle con los copetes. Aquí, por. Ya. Tú partí. Yo saludo, señor, a los puentes altinos y para partir brindando me tomo un vino. Se toma un vino, sí, y sigue el son, yo soy más puro, tomo un ron. Yo tomo un ron ahí, sí, no lo hago al lote, pero prefiero emprender el vuelo con un buen jote. Con un buen jote, sí, yo digo antún, como soy muy sano, la casa antún. No es por ponderación, Fernando. Pero ahí lo va a ver. La Cachantuna, y sí, para la gente. Muy caliente yo soy, tomo aguardiente. Y el aguardiente, sí, yo lo he pensado, me quedo mejor con navegado. Un navegado, y sí, Paulo Tamblay, ¿cómo te verías con un chuflay? Con un chuflay, ahí sí, jadín de pica, me tomaría al tiro una chupilca. Una chupilca y sí le pongo empeño, para todos los huasacas traigo mi peño. Tres piquillos, sí, agarro vuelo y me tomo ahora un buen pihuelo. Un buen pihuelo, ahí sí, tonto curado. ¿Cómo andaría otro litro de retafiao? De retafiao, ahí sí. Estoy apurado, a este gran frío un navegado. Un navegado, sí, un happy hour, le ofrezco las chiquillas con mango sour. Un mango sour, dijo este mes, yo me traeré mañana un fernet. Con un fernet, ahí sí, lo hiciste a tienta, yo soy un poco más fresco, tomo la menta. Tomo la menta y sí, chiquilla lesa, tú has de saber que siempre hoy mi ser besa. Es tu cerveza y sí, yo lo he notado, ahora quiero tomar cacao. Tomar cacao y sí con una niña, ¿cómo andaría en Brasil con caipiriña? Con caipiriña, sí. si te hace falta, el cacao de curó era con malta. Era con malta y sí, dijo la niña, me tomaría mejor una vainilla. Una vainilla y sí, así es la cosa. Ahora prendo la tele, Pantera Rosa. Pantera Rosa, sí. Pantera Rosa, sí. Ya, sigan ustedes, ¿no? Ya me curé. Pantera Rosa, sí, quedo pegado. Me tomaría un clavo oxidado. Clavo oxidado, ahí sí. Yo no lo cacho. Yo soy harto más fino. Tomo un old fashion. ¿Qué dijo usted? No escuché. ¿Me tomé el clavo? No, no tomé nada. No tomo nada, y sí. Quedo a la cola. Vale, trago más chileno que en la piscola. Nos dio hasta sé con este, esta oye, falla que hizo en este chiquillo. Les recuerdo así que está a través del www. Si usted quiere hacer algún tipo de comentario, estamos en el Messenger, por amorachile@hotmail.com. Y a continuación nos muestran otra forma de la poesía popular. Ellos la van a explicar y ahí van a pedir ayuda también a ustedes para que participen, que es la personificación. Cada uno de ellos, de los payadores en este escenario, van a defender un elemento contrario. Vamos a invitar a Moisés Chaparro, codeguino de nacimiento, santiaguino por obligación, dice. Moisés Chaparro al escenario y a Hugo González en personificación. Personificación es la nueva aventura que van a emprender estos payadores y nos van a entretener otra vez. Ya lo han hecho ya con el tiro libre, lo han hecho con el duelo. ¿Aló? Y aquí van a amigos, con Hugo. Con la personificación. González Hernández. Es la primera vez que vamos a bailar juntos. Sí, es cierto. First time. Vamos a hacer una faceta que se llama la personificación, que consiste en hacer un contrapunto en coplas o cuartetas con dos personajes que ustedes nos propongan. Vamos a pedirle a Iquilla, hay gente que ha visto encuentros de payadores y saben de lo que se trata la personificación. Entonces vamos a pedirle que ustedes nos propongan personajes para elegir cómo hacer. Pueden ser elementos o personajes. Justamente. ¿Ya? ¿Piñera contra quién? No. Contra Bielsa, claro. El Huáscar con la Esmeralda. El Huáscar con la Esmeralda. El cielo y la tierra. El cielo y la tierra. ¿Algún otro? El vino y la empanada. ¿Perdón? No, el vino y la empanada no son contrarios. Pero igual puede ser. O'Higgins con Rodríguez. Ya. Bueno, gracias por el piropo. Ya, a ver, ¿cuál okay, vamos a hacer? Bien. Hagámoslo por aplauso, igual que los concursos de la tele. Un Piñera contra Bielsa. La Bella y la Bestia. ¿Cuál más era? ¿El día y la noche? ¿El vino y la empanada? ¿El vino y el agua? ¿El agua y el fuego? ¿El agua y el fuego? ¿El patrón y el obrero? ¿El patrón y el obrero? Que es como Piñera y Bielsa. Ok. ¿Por qué no? ¿Cuál hacemos? Listo, hay dos pares de elementos en competencia que llegaron a la final de este concurso aquí en Puente Alto. Multitudinario. Claro, El último aplauso por Piñera y Bielsa. Y el obrero y el patrón. Ganó el obrero y el patrón, oye. Sí, ¿no es verdad? Ya. Okay. ¿Cuál de los dos tiene cara de patrón? Ustedes tienen que decir quién es quién, digamos. ¿El Moisés el patrón? ¿Ya? ¿O el Hugo el patrón? El Hugo, ya Hugo, tú eres el patrón. Yo te daré mi instrucción y aquí mi orden levanto. Hoy día soy el patrón, por eso comienzo el canto. Lo dejé empezar primero, lo dejé empezar primero, que un pensamiento me cuelga, que si aquí me trata mal, al tiro le armo la huelga. Es triste tu pensamiento, no es de manera resuelta, pues tú me pides aumento y siempre sacas la vuelta. Yo por ganarme la vida, yo por ganarme la vida, siempre he dado la batalla. Y cuando saco la vuelta, es que el patrón es canalla. Tú labras con arrebato y yo me enojo por eso. Te cerraré el sindicato y voy a mandarte preso. Decía que era canalla, decía que era canalla, que le falta corazón. Y ahora con lo que me dice, aquí me da la razón. En el mundo laboral, tu falsedad es infinita. Si yo te caigo tan mal, di por qué eres espinita. En eso se equivocó, en eso se equivocó, porque votó por Piñera. Al contrario, yo defiendo por siempre la causa obrera. Es poca tu valentía, y lo has recalcado aquí. So Soy presi y la mayoría bien ha votado por mí. Es mucha mi valentía, es mucha mi valentía. Soy un obrero insondable. Alimento a mi familia con un sueldo miserable. Tu trabajo es el baluarte, pero es poca tu instrucción. Por eso no voy a darte el bono de colación. Como soy obrero digno, como soy obrero digno, el bono no necesito. Si no me lo quieres dar, puedes hacerle un lulito. Tú defiendes tu derecho con la fuerza de un rubí. Pero todo lo que ganas hoy me lo debes a mí. Rubíes no los conozco, rubíes no los conozco, pues vengo de muy abajo. Y todo lo que yo gano se lo debo a mi trabajo. Habrás de alzarte de abajo y con profunda hidalguía, porque aunque te halles abajo, siempre serás mayoría. Yo tengo el poder del voto. Yo tengo el poder del voto. Por eso atrás no me quedo. Y por eso los patrones siempre a mí me tienen miedo. Ocupa tu inteligencia y no te calles tampoco. Si tuvieras más conciencia, yo mandaría muy poco. ¿Qué le pasó a este patrón? ¿Qué le pasó a este patrón? Que ahora lo escucho cantando. Y en los versos que me dice, lo sorprendo razonando. El agua se convirtió en represa retenida y en botellas fue embutida para poderla beber. Aunque el Andes la debe con su espíritu que anida, en la sobreexplotación de este recurso esencial, la que afecta a su caudal. La que afecta a su caudal trayendo desolación. Por codicia y ambición hoy está en manos privadas, facturando millonadas sin importarle secar las aguas que han de bajar zigzagueando las quebradas. Para formar la conciencia del error hay que aprender lo primero a entender. Es lo primero a entender, le aclaró a la concurrencia. Se debe actuar con urgencia revirtiendo este desmán, trabajando con afán en el vivir cotidiano, hacia un mundo limpio y sano por los hijos que siempre me reclama, me reclamó anoche en San José de Maipo, aquí otra vez. Me dice, Cornejo, por favor,